en México. Un terremoto sacudió a México el pasado 19 de septiembre, justo 32 años después del devastador terremoto de 1985. ¿Cómo se vivió el sismo? La gente está completamente movilizada en medio de la tristeza y la destrucción. Sandra Luz Cruz trae este excelente reportaje desde Radio Guayacocotla. Decenas de personas desaparecidas y al menos 225 muertas es el saldo hasta las 10 horas de este miércoles 20 de septiembre tras el sismo de 7.1 grados que se registró en la Ciudad de México y en los estados de Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México y Oaxaca. Esta cifra podría aumentar con el paso de las horas, pues siguen los trabajos de rescate en algunas construcciones colapsadas de la Ciudad de México, como en la escuela Enrique Repsamen, donde se reportaron 22 alumnos, alumnas y 4 personas adultas fallecidas. El sismo de 7.1 grados tuvo su epicentro en Axochopan, Morelos, en los límites con el estado de Puebla, dentro de la llamada Placa de Cocos, con una profundidad de 57 kilómetros, como lo confirmó Yoli Pérez Campos, directora del Servicio Sismológico Nacional, misma que explicó que el sismo tuvo un mecanismo similar al del jueves 7 de septiembre, aunque recalcó que se trata de dos temblores independientes, ya que el de este 19 de septiembre tuvo su epicentro a 120 kilómetros de la Ciudad de México, y el otro en el Istmo de Tehuantepec, un lugar más lejano de la capital del país. Hasta las 10 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre, los datos oficiales son 225 personas fallecidas, 94 en la Ciudad de México, 71 en el estado de Morelos, 43 en Puebla, 12 en el estado de México, 4 en Guerrero y una persona fallecida en Oaxaca. Además, son más de 40 edificios colapsados en la Ciudad de México. ¿Cómo se vivió este temblor del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México? El testimonio es de Sofía Ortega. Yo les puedo decir que aquí en la ciudad se sintió muy fuerte, fue alrededor de un minuto, que es demasiado tiempo para un terremoto. Tengo varias imágenes de edificios en varios puntos de la ciudad completamente colapsados, completamente destruidos. Y bueno, pues las condiciones en la Ciudad de México el día de ayer fueron muy duras. A partir de la 1 de la tarde toda la gente estaba en la calle. Mucha gente estaba en la calle caminando, dando ride en sus automóviles en un sentido y para el otro. Yo logré caminar de las oficinas de Ashoka, que es la organización donde ahora trabajo, en la colonia Roma Sur, a mi casa, que es la casa de todos ustedes, en la colonia Roma Norte. Y bueno, encontré muchos vidrios rotos, muchos edificios pues muy, muy, muy mal, muy colapsados. Salí un momento a dar una vuelta con luz de día todavía por la colonia. La colonia estaba muy dañada, muchos edificios caídos. Regresé y por la noche, gracias a la poca, se fue la luz, obviamente, se fue la luz desde la 1 de la tarde. No hubo luz, no había señal de internet, evidentemente, esporádica solamente, a ratitos. Y lo que ocurrió fue finalmente que tuvimos la oportunidad de revisar que necesitaban gente voluntaria con cascos, con guantes, y salimos a la calle por la noche cerca, digamos en un perímetro relativamente cerca, a buscar en qué podíamos ayudar. Finalmente hay una gran movilización de parte del ejército. Yo vi al ejército en las calles, yo vi a la policía en las calles, yo vi a los brigadistas en las calles, Cruz Roja, muchísima gente especialista en rescate estaba en las calles, ya estaba movilizada para las 7 de la noche, 7:30 que salimos a recorrer la ciudad. Muy, muy fuerte, la Ciudad de México está tristísima, muy, muy triste. Enrique Peña Nieto, presidente de México, mandó un mensaje para todo este país. Esto es parte de lo que dijo. Este desastre natural se da a menos de 2 semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX, que coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia. Miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal están asistiendo a la población. Estamos en plena coordinación con los cuerpos de protección civil, con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, las entidades que sufrieron los mayores daños. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena. Subrayo, asimismo, que he dado indicaciones a los integrantes del gabinete para que no se detenga ni un momento la ayuda a Chiapas y Oaxaca. Expreso mi admiración a la unidad, trabajo y generosidad con la que una vez más miles de mexicanos han respondido a la emergencia. Este sismo es una dura prueba y muy dolorosa para nuestro país. Los mexicanos hemos tenido experiencias difíciles a consecuencia de temblores en el pasado y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad. Sigamos unidos, enfrentando juntos este nuevo desafío. De lo alto de la inmensa mole de concreto, comenzaron a caer vidrios, luego pedazos de los balcones, y en medio de los rechinidos desesperados del acero, el viejo edificio de 7 niveles se vino abajo ante la aterrada multitud que se apretujaba en el estrecho camellón de la Avenida Zapata, cerquita de la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Sin reponerse de la conmoción, y como fantasmas ante una inmensa nube de polvo, primero unos cuantos, luego multitudes de voluntarios que fueron creciendo conforme pasaban los minutos y las horas. Tomaron en sus manos el rescate de las víctimas de ese y de todos los inmuebles que con el terremoto quedaron hechos pedazos. Igual que 32 años atrás, justo el mismo día, la sociedad civil de la Ciudad de México se anticipó a la acción de las 3 órdenes de gobierno que apenas 135 minutos antes habían monitoreado el simulacro anual conmemorativo del sismo de 1985. Las imágenes eran las mismas en las colonias más dañadas por el terremoto. Decenas, cientos, miles de mexicanos y mexicanas de todas las edades, aunque sobre todo jóvenes, colmaban las montañas de concreto, armando líneas para remover escombros y buscar vidas. Otra vez, como hace 32 años, la sociedad civil le ganó al gobierno y a sus tropas de uniformados. Son rescatistas, hombres y mujeres, que mientras movían los escombros, cantaban El cielito lindo. Están cantando El cielito lindo. Desde Radio Guayacocotla en México, reportó Sandra Luz Cruz.